unos terminándose de limpiar, otros, de envilecer. Habla un ángel del Señor. Pequeña, escribe. Efectivamente están ocurriendo acontecimientos que aún no salen a la luz. Es como una enfermedad, un mal que solo brota a la superficie cuando está lleno. Se ve, hasta que se desborda. Veo un cubo grande lleno de agua que se está derramando. Es lo mismo con los acontecimientos actuales, cuando se ve es porque está lleno, y se desborda. Aún así los incrédulos buscarán. Veo un señor, en un sillón cómodo, con bata y pantuflas, fumando un puro, muy confiado. Los ricos, y más allá, los poderosos así están, sin importarles en lo más mínimo la suerte de ustedes, la gran mayoría. No creas que nada está pasando, lo está, y muy pronto se ha de desbordar. Es por ello que estamos diciendo a los probados nuestros, que se mantengan en resguardo, oración, asistiendo a la Santa Misa. No desesperes, pase lo que pase. Oigas lo que oigas, y veas lo que veas. No te desesperes, tampoco, si parece que nada ocurre. Los corazones buenos se están terminando de limpiar, y los malos de envilecer. Lo que aún está ocurriendo es dentro de los corazones, o de piedra y envilecidos. O de carne y capaces de sentir y dar ternura. Hasta que se desborde esto se evidenciará en los acontecimientos exteriores de países. Sabemos que ya te sientes más sola que aún antes, más aislada. Que te duele haber perdido a los lobos que creías por lo menos tus cercanos. Es importante que ya no intentes ni contactarlos. Estamos en la separación de los nuestros, y el maligno está terminando de envilecer a los suyos. Es solo por milagro que ustedes se mantienen sin contaminarse en demasía. El mundo es ya un hervidero de almas endemoniadas, porque recuerda y ponlo en mayúsculas. Quien no trabaje para Dios, será reclutado por el diablo. Dios ofrece, invita. El maligno, secuestra, obliga. Estamos siendo muy puntuales e insistentes en esto, porque varios están perdiendo personas que consideraban cercanas, y están algunos sin comprender por qué, y sobre todo, y más importante que el por qué, el qué hacer al respecto. No hacer nada, no buscarlos más. Que cada uno se repliegue en su sitio, que se concentre en su manada. ¿Lo entiendes, pequeñita del Señor, lo tienes claro? Ahora, no vayas a buscar otros lugares para vivir, ni lo pienses. Este mismo sitio se está depurando, para que puedas permanecer ahí. Te comenzaste a cuidar hoy, sin lastimar a tu hermano, pero ya viendo también por ti, y eso es necesario, y aún más que antes, en esta época. El amado Padre está contigo, no te deja abandonada, ni a merced del mundo, ni un solo instante, pero insiste en que no salgas a buscar mundo, porque podrías encontrar otra sorpresa, muy desagradable. Sal a lo que tienes, pero regresa de inmediato, ¿lo entiendes? ¿Cómo hoy? El ángel amable asiente con un gesto. Vete a seguir lo que hacías, y por la noche lo relés. Gracias, ángel amable. Pequeñita. Finalmente, el Padre Amantísimo quiere, y es su santísima e inmaculada voluntad que vivas en su casa, y que salgas al mundo solo por lo que requieres. Ya no como antes, que estabas en el mundo, y te recluías para orar. ¿Puedes ver la diferencia? Piensa en ello, haz tuya esta decisión de nuestro Padre Amantísimo, pequeñita. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní. ¿Quién no es de este mundo? Habla un ángel de Dios. Quien no es del mundo, pequeña, es como un lirio que expande su perfume, y el mundo solo percibe el olor, pero no ve al lirio, no sabe de dónde viene, si lo supieran, lo cortarían para colocarlo como adorno en un jarrón, y tú no eres adorno de sala de ricos. No es por mérito propio, sino por designio inescrutable del cielo, así que no busques razones de tu don celestial, ni de los regalos con que el Padre amado te ha colmado. Esos son asuntos que por mucho trascienden la posibilidad humana de comprensión y entendimiento. Tú no eres flor de este mundo, y aunque lo dudes, nunca lo has sido. Desde tu nacimiento, fuiste una criaturita extraña, sufriente, y ajena con un solo objetivo: encontrar al amor. Nunca te ibas a satisfacer con lo mundano, con sus amores fatuos y vulgares, porque tu alma tenía verdadera sed de agua vivificante. En estos tiempos que se avecinan, que asoman ya a la puerta, muchos se perderán, porque no han querido buscar al Padre, se han conformado con llenar sus vanos sentidos de placeres mundanos, algunos, los menos, son poquísimos, no han querido creer en la mentira que sus sentidos, tan estrechos y fallidos, les muestran, y han seguido a pesar incluso de ellos mismos. Tú nunca te detuviste hasta dar con la fuente del amor, y con la verdad absoluta. No te conformaste con migajas de luz, ni trocitos de verdad. Tu alma te gritaba que tenías que dar con la verdadera luz y seguiste, cruzaste el desierto, que es ahora es tu mundo. Y al ver la luz de María Santísima Reina Nuestra, Reina del Cielo, dejaste todo lo que tenías que ir dejando en el camino, y seguiste hasta dar con él. Rey de reyes, y Señor de señores, nuestro amado Señor Dios Todopoderoso. Los ángeles estamos hablando a las criaturas humanas que el Padre Amantísimo nos ha designado para infundirles calma, sosiego, fe, y sobre todo, valor. Son tiempos difíciles para todos, pero para los nuestros, no serán tomados por sorpresa, porque han sido bien instruidos, y adiestrados en el porvenir. No desistas nunca de la santa oración, y de seguir intercediendo unos por otros. No decaigas en la tristeza, que esta soledad, este Getsemaní santo es pasajero, como todo lo terreno, y pronto lo verán con sus propios ojos. La pequeñita tan amada, como le dices, así le decía yo a la Virgen Santísima, está muy triste porque ha amado enseñar a sus hijos, el camino hacia el amado Jesús, Rey de Reyes, y Señor de Señores, y ya no habrá tiempo del goce pequeño y bien grande, de tomar una almita, como un pajarillo caído de un nido, e irlo llevando con tal amor y paciencia, instruyéndole hasta que puede volar. Ha sido hermoso, porque no hay otra palabra, y conmovedor en alto grado, ver cómo la pequeñita te fue llevando desde que estabas toda rota, cubierta de lodo, y tirada como una cascarita de fruta al sol. Es tristeza muy grande en el cielo, que ya no habrá más hijitos del Padre amado, que podamos ver resplandecer. El barco se hunde ya, y es inminente orar por la salvación de las almas, la conversión lenta, de paso a paso, ya no será frecuente, sino tan solo orar, para que las almas volteen al Señor, le rueguen su perdón, se arrepientan de corazón, y busquen su salvación. Pequeña del Padre Creador, te voy a hablar un poco de lo que es tu testimonio de conversión, como le llaman. Los llamados de la Madre de El Salvador han sido un fuerte, incansable, angustioso, amorosísimo llamado a la conversión personal y del mundo, a la consagración a los corazones de Jesús y de María. El ángel hace una reverencia aquí. Y los testimonios de esto, de conversión, comúnmente quedan en silencio, porque es asunto entre Dios y las almas, pero en tu caso que el cielo te ha elegido para que lo escribas, eres como un ejemplo, como la corroboración, como el caso práctico digamos, de estos mensajes encarnados en un alma, que los ha aceptado, y ha aceptado la guía, y la instrucción del cielo. Tu conversión es un ejemplo hermoso, de lo que nuestra reina amada, quería que le permitieran hacer con todas, y cada una de las almas, pero tenemos tu testimonio que es de verdad y luz. No dudes que es valiosísimo. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní. A mis tan amados hijitos mayas. Habla nuestra Santísima Madre María de Guadalupe. Pequeñita, soy tu Santa Madre María de Guadalupe, y necesito que esto escribas. Has venido a estas hermosas tierras mayas, donde desde ancestrales tiempos, viven mis tan amados hijitos mayas, quienes han sido víctimas terribles de discriminación, y han diezmado sus bellas tierras, y los han expulsado de ellas. Dios Padre no se las dio para que fueran esclavos en ellas, sino para que las trabajaran y gozaran, pero tristemente no ha sido así. La avaricia del hombre, todo lo ha trastocado, y ahora el mundo es, como una fruta partida en dos, en la que una, los ricos y poderosos todo la acaparan, mucho más de lo que siquiera pueden usar y disfrutar, y en su ansia de control y poder, han dejado a mis verdaderos hijitos arrinconados, y viviendo en condiciones infrahumanas, muchas de las veces. Y en otras apenas, a duras penas sobreviviendo de migajas. Esa nunca fue la intención del padre, sino darles a ellos tanta riqueza y belleza, que aún pueden ver a su alrededor. Que no se enojen con el padre amado, porque, pequeña, ese no fue su plan, sino que sepan que fue Satanás, quien lo echó a perder, y quien ahora quiere tomar sus almas, para echar a perder su destino eterno. No hay mayor goce para el cielo, que cuando ven a un pobre del Señor, que se logró mantener fiel, llegar al reino de los cielos, donde será de todo colmado, pero deben de confiar que así será. Deben perdonar, y no desear lo del mundo, sino ser fieles para recibir las delicias eternas, que son las celestiales. No sin gran pena, te alejas de estas tierras, pequeña, y no por falta de amor, no hiciste tanto que el cielo deseaba, sino porque te dejaron sola, y no tuviste apoyo absolutamente de nadie. Tanto bien que pudieron haber hecho los que tenían los recursos, o los medios para ayudar. Tú has dado todo lo que podías, que es todo lo que tenías, pero quienes podrían mejorar realmente las condiciones de los pobres, no les interesó hacerlo. Y ya fue suficiente tu solitaria y desinteresada estancia aquí. El cielo siente que quienes estaban ahí para ayudarte, no lo hicieran. El diablo se encargó de inclinar el libre albedrío al egoísmo, y no solo no te ayudaron, sino que te bloquearon en todo lo posible. Pequeña, el padre se conduele enormemente cuando maltratan a sus profetas, y lo han hecho contigo. No los pobres, sino los ricos, y los que tenían el poder de ayudar. Diles esto, pequeña, y que quede como testimonio indeleble de tu fructífera estancia en estas tan amadas tierras de mi amante y maternal corazón. Shalom, pequeña niña mía. Shalom, madre Tonantzin. Diciembre 11 del 2012. Y María del Getsemaní.